Padre nuestro, doy gracias por este momento nuevamente que tú nos concedes de poder estar aquí con los jóvenes hermanos que hoy están con nosotros para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo lo que vamos a estar meditando de ella y que todo lo que vamos a estar estudiando podamos, Señor, llevarlo a la práctica en nuestras vidas para poder seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy quiero estar desarrollando un tema muy interesante con ustedes, es con relación a la adoración. Ese va a ser el tema de nuestro estudio de hoy, el mensaje que vamos a estar desarrollando. Y antes de entrar con lo que vamos a estar viendo, en primer lugar uno debe preguntarse y saber qué significa la palabra adoración. Y en primer lugar sabemos bien que adorar es adoración es hablar, adorar, honrar y servir, o amar con extremo, como dice el diccionario, amar con extremo es la adoración. Y ustedes saben que la adoración es una de las palabras o vocabularios más importantes en la vida del cristiano. ¿Por qué eso? Porque tanto si a un joven creyente desea crecer y adelantar, debe procurar no descuidar este importante ejercicio espiritual que es la adoración. Adorar es ofrecer alabanza a Dios por lo que es. En primer lugar, por su grandeza de su persona y por lo que ha hecho por nosotros. La grandeza de su obra, ya sabemos, toda la creación misma que vemos a nuestro alrededor, esa es otra de las formas también de adorarle a Dios, de reconocer esa grandeza que Él tiene. Así también nosotros, como estar de rodillas, es la postura del cuerpo en oración. Cuando nosotros oramos, muchos de los que oran se arrodillan y oran a Dios, ¿verdad? La adoración es la postura del alma cuando alabamos a Dios. Esa es la diferencia también de orar y adorar a Dios. Es la postura del alma cuando uno se acerca a Dios. Adorar es dar algo a Dios, no recibir algo de Él, aunque invariablemente resulta una en bendición para el dador. Ya sabemos que la adoración requiere justamente esa entrega a Dios, de reconocer su grandeza y de también estar en contacto, en continua comunicación con Él. Ahora, ¿por qué es tan necesario la adoración? ¿Por qué yo debo estar adorando a nuestro Dios? Y hay varias razones que vamos a estar viendo y encontramos en la Escritura que debe ser muy importante para cada uno de nosotros al analizar y estudiar justamente este tema tan importante para el cristiano. ¿Qué es lo que yo debo estar adorando y a quién debo estar adorando o cómo debo adorar a Dios? En primer lugar, ¿por qué debemos, una de las razones del por qué debemos adorar? Porque fuimos creados para traer honra a Dios. Allá en Isaías 43:7. Vamos a estar viendo esta primera razón de por qué adorar. Fuimos creados para traer honra a Dios. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice así: todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he hecho, los formé y los hice. Entonces, ¿cuál es esa primera razón? Que todos fuimos creados para traer honra a Dios. Y este versículo nos muestra a nosotros que todos los llamados de mi nombre, todos los que son llamados, son hijos de Dios, le han recibido a Cristo como su Salvador, nos habla acá que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, esa creación, tanto aquellos que ya le han recibido a Cristo como su Salvador, Él mismo nos muestra a nosotros que Él nos formó y nos hizo para gloria suya. Y eso es lo más interesante acá, que esta primera razón del por qué debemos adorar es para traer honra a Dios. Si se nos pregunta cuál es el fin principal del hombre, podemos contestar sin vacilar, así sin titubear: el fin principal del hombre es glorificar a Dios. O sea, sería tan bueno que toda persona, todo creyente que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador, tenga este fin primordial, que es la de honrar o glorificar a Dios y disfrutarlo, o disfrutarle para siempre. Ese sería tan maravilloso para cada uno de nosotros si tenemos ese fin. Y en algún momento, si nos pregunta cualquier persona eso, ¿cuál es el fin principal del hombre? Algunos dirán trabajar, ser un buen profesional, tener una carrera, ser un emprendedor, tener grandes empresas. Todo eso van a, seguramente van a estar surgiendo, respondiendo muchas personas. Pero para aquel hijo de Dios, aquel que le ha recibido a Cristo como su Salvador, el fin principal del hombre es glorificar a Dios en toda su vida. Ahora, la segunda razón, no sé si alguien está anotando, pero para que anoten lo que quieren, ¿verdad? La segunda razón es que fuimos redimidos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Allá en Efesios capítulo 1, versículo 2, nos muestra a nosotros que Cristo murió en el Calvario para poblar el cielo y la tierra para adorarlo, para adoradores. O sea, la tierra, nos dice acá que tanto Cristo murió en el Calvario para poblar el cielo y la tierra con adoradores. Fíjense bien en Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ¿cuál es ese el fin? O sea, la segunda razón: fuimos redimidos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Como dice este pasaje, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La tercera razón habla de que Dios Padre busca nuestra adoración. Esa es la tercera razón del por qué en la Escritura nos muestra lo necesario que es adorar. Dios Padre busca nuestra adoración. Allá en Juan capítulo 4, el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 23, si van a este pasaje de Juan. Juan capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa es la tercera razón que nos da este pasaje, y dice que Él solo recibe la adoración que viene de labios redimidos. Solo aquellos que son hijos de Dios pueden adorar al Padre. Ahí está la diferencia en aquellos que realmente quieren adorar a Dios. En primer lugar, todos aquellos que ya le han recibido a Cristo como su Salvador pueden adorar a Dios, y esa adoración es recibida por el Padre. ¿Por qué? Porque, como estábamos leyendo, como dice acá este versículo 23 de San Juan 4, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, ¿cuál es la diferencia? Hoy día vemos que hay tantas religiones, y una de las más grandes religiones está lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y vemos que ellos también piensan y dicen que le adoran a Dios, y muchas otras religiones quizás. Muchas de esas personas que van a esas religiones, yo no estoy en contra de esas personas, sino la enseñanza que ellos practican. Porque muchas de esas personas, inclusive familiares míos, tienen ese deseo, esa buena intención de ir y adorar a Dios. Buscan adorar por medio de esas religiones. Lastimosamente van en el camino incorrecto. Lastimosamente no se adecuan a lo que en la Biblia está. Y lo triste de ellos es que piensan que adoran a Dios. Pero acá, como estábamos viendo, esta tercera razón que Dios Padre busca nuestra adoración, y que Él solo recibe esa adoración de aquellos redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Aquellos que le han recibido a Cristo como su Salvador. Aquella persona que no le tiene a Cristo como su Salvador, esa adoración que él pretende o ella pretende hacer a Dios no será recibido por el Padre, porque Dios busca a aquellos verdaderos adoradores, como él dice acá en su palabra. Y esos verdaderos adoradores son aquellos que le han recibido a Cristo como su Salvador, o solamente aquellos que se congregan acá en la Iglesia Bíblica Misionera. No, ¿verdad? No es solamente los que están acá, sino aquellos que le han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos redimidos, aquellos ya salvos. A esos justamente Dios Dios recibe esa adoración de aquellos hijos suyos. La cuarta razón de por qué es necesario adorar es, finalmente llegamos a ser como aquello que contemplamos. Esa es la cuarta razón y eso se encuentra en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Fíjense bien, vamos a volver a leer este versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay una historia que se cuenta, quiero leerle, dice, un devoto pagano que pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el templo con su vista fija en la imagen de Buda, tomaba la misma posición con las piernas cruzadas, las manos en su falda y una expresión solemne en su rostro. Tiempo después, la gente comentaba que se parecía tanto a la estatua que era difícil distinguirlos. Sea esta historia verdadera o falsa, o sea, incorrecta, lo que queremos detallar acá es que la verdad es que nosotros, los creyentes, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De ahí que nosotros, como estábamos mencionando, leyendo este versículo de 2 Corintios 3:18, ese espejo, mirando justamente a nuestro Señor Jesucristo, cuando más nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo, somos transformados y vamos a estar pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la imagen que nosotros, que nuestra vida deba reflejar. Al momento en que yo le recibo a Cristo como mi Salvador, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser esa razón por la cual yo debo adorar a Dios? Porque llegamos a ser como aquello que contemplamos. El contemplarle a nuestro Señor Jesucristo, el saber que Él nos salvó, el saber que Él me rescató de esa condenación eterna que es el infierno, y el saber que Él derramó su sangre por mí en la cruz, y más todavía, que Él tiene un lugar preparado para mí allá en el cielo, y que está preparando ese lugar, y que va a volver para llevar a su iglesia, debe ser justamente esa verdadera adoración para mí. Y debe ser esa la imagen a la cual se refleja en mi vida. Cuanto más nosotros estudiamos la Escritura, cuanto más nosotros conocemos de Cristo, más queremos ser semejantes a Él, reflejarnos como Él. Y ese debe ser esa adoración que yo esté buscando. Y una de las razones por la cual estamos viendo acá en estas cuatro razones necesarias que el cristiano debe tener en cuenta con relación a la adoración. En primer lugar, vamos a modo de resumen, la primera razón fue que fuimos creados para traer honra a Dios. Ya vimos lo de Isaías 43:7. La segunda razón, fuimos redimidos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Él nos rescató, nos salvó, nos dio vida eterna para alabanza de su gloria, para glorificarse Él mismo otra vez. Tercera razón, Dios Padre busca nuestra adoración, Juan 4:23, y esa adoración busca de sus hijos, de aquellos que le recibieron a Él como su Salvador. Él no busca de aquellos budistas, maometanos, hindú o cualquier otra religión. Él busca de aquellos que Él ha redimido, de aquellos que le han recibido a Él como su Salvador. La cuarta razón, ya hemos mencionado, llegamos a ser como aquello que contemplamos, ahí como estábamos viendo en 2 Corintios 3:18. Ahora, viendo todas estas razones, en la Biblia encontramos también varios ejemplos instructivos de adoración. Y vamos a hacer algunos estudios cuidadosamente con relación a esos ejemplos que están en la Escritura con relación a la adoración. y más todavía en el Nuevo Testamento, en donde nos muestra ricas lecciones en cuanto a la adoración. Y vamos a ver el primer ejemplo que nos da la Biblia con relación a la adoración, que es la adoración de los magos. Allá en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 11, vamos a ver este ejemplo que nos muestra la Biblia con relación a esa adoración, que fue la adoración de los magos. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diciendo diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Básicamente esos últimos dos versículos nos muestran a nosotros cuál fue la adoración de estos magos. Y fíjense bien cómo nos enseña la Escritura en cuanto a estos magos que viajaron. Ellos viajaron mucho y trajeron regalos prácticamente costosos para nuestro Señor Jesucristo, ahí cuando Él nació. ¿Y qué fue lo que le entregaron a Él? Fíjense bien en el versículo, versículo 11, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Fíjense bien: oro, incienso y mirra, esos tres presentes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza acá? El oro habla de su deidad, de nuestro Señor Jesucristo. El incienso, de su vida fragante y sin pecado. Es el incienso que ellos le regalaron. Y la mirra, de la amargura de su sufrimiento que él iba a padecer en la cruz. Esos fueron, de esa forma, estas personas adoraron a nuestro Señor Jesucristo ahí, al momento en que Él nació, ofreciéndole justamente estos presentes y dándonos a nosotros una gran enseñanza con esos presentes que ellos le regalaron. Ahora, otro de los ejemplos de adoración en la Biblia está allá en Mateo 26, versículos 6 al 13, que es la adoración de la mujer con el alabastro de ungüento. Vayan a Mateo 26. Es interesante todos estos ejemplos que nos da la Biblia con relación a la adoración, y más a nuestro Señor Jesucristo, y es una forma práctica también de ver nosotros y también poder realizar esta adoración a Él. Mateo 26, versículos 6 al 13, dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a Él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a su mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 11 dice, 12, perdón, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este relato también se encuentra ya en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Eso van a anotar para comparar también ese relato, esa adoración de la mujer con el alabastro de ungüento. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Derramó lo más precioso sobre el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que cuestionaban los otros? No, estaba desperdiciando ese perfume tan caro, derramando justamente aquí a nuestro Señor Jesucristo. Y diciendo ellos que podría venderse y dárselo a los pobres. Eso es una de las enseñanzas o la excusa también de muchas religiones hoy día, y más todavía excusando y no adorando a nuestro Señor Jesucristo, y pensando que haciendo esas buenas obras ellos mismos también se van a salvar. Y estamos hablando con relación a esa salvación también en este caso. Ahora, los discípulos consideraban que era un desperdicio, pensaron que debía haber sido dado a los pobres, pero ante los ojos de Dios ningún acto de adoración es desperdicio. Todo acto de adoración a nuestro Señor Jesucristo no es ningún desperdicio, y más todavía lo que hizo esta mujer al adorar a nuestro Señor, al prepararle. Jesús mismo decía, ella me está preparando para mi sepultura al derramar todo este perfume tan caro a mí, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo mostraba y enseñaba a ellos, y diciéndoles también que a los pobres siempre le van a tener, pero a mí no, ya que Él anunciaba ahí que iba a estar siendo crucificado ya en el madero, ¿verdad? Ahora, el tercer ejemplo que tenemos en la Biblia es la adoración de María de Betania. Allá en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, nos habla también de este ejemplo en cuanto a la adoración. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se procuraba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es este ejemplo que nos da acá este relato allá en Lucas? Aquí hay un contraste entre adoración y servicio prácticamente. Adoración por parte de María y servicio por parte de Marta, ¿verdad? Ahora, María dedicó a Cristo mientras que Marta se ocupaba en la comida. Tanto la adoración como el servicio son importantes, pero el comentario del Señor en el versículo 42 demuestra que adoración viene en primer lugar. Tengan siempre en cuenta eso. Tanto la adoración como el servicio son importantes dentro de la vida del cristiano. Pero en el versículo 42 nos muestra a nosotros: pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa adoración va primero. No pongan excusas en cuanto al servicio que deben hacer, sino vean que lo primero en la vida del cristiano debe ir la adoración. Tanto el estudio de la palabra misma, el acercarse a Dios, orarle a Él, siempre deben tener en cuenta eso. Va primero la adoración, como este ejemplo nos muestra a nosotros. Porque muchas veces dentro de las iglesias muchos se afanan por los quehaceres, las actividades. Inclusive hay muchas personas, muchas familias mismas, que se excusan que los domingos no pueden venir porque tienen que quedarse a cocinar, a lavar, a arreglar su casa, a recibir a sus familiares que vienen a visitarles. Por eso no vienen los domingos a congregarse, a adorar a nuestro Dios también y a aprender de su palabra. Y eso sabemos bien que está mal. Y también en el caso de, podríamos dar como ejemplo también las actividades que tenemos nosotros acá dentro de la congregación. El hecho de poner en primer lugar el servicio, las actividades que pueda haber acá, antes de la adoración a Dios, antes de su palabra. Una vez tuvimos los primeros tiempos cuando nosotros estuvimos iniciando la actividad de los jóvenes, creo que la mayoría de los que están acá en cuanto al coro se acordarán que al iniciar practicaban los himnos los domingos a la mañana, la primera hora, y luego la segunda hora entraban para ayudar con los himnos y todo eso, pero la primera hora del estudio ellos no entraban, se dedicaban a practicar. Pero luego decidimos que eso no era conveniente, porque se dejaba de lado el estudio de la palabra de Dios, y era más necesario, y es más necesario, en primer lugar siempre deben tener en cuenta el aprender su palabra, el estar adorándole a Dios, congregándose, estudiando y aprendiendo más de Él, no descuidando por una parte el tema del servicio. Por eso más adelante vimos esa situación y cambiamos y dejamos de lado ese sacrificar el estudio de la primera hora para no entrar y practicar los himnos. No era conveniente, más todavía para los jóvenes y los hermanos que estaban en los himnos. Y hasta hoy día doy gracias a Dios que la mayoría siguen acá, están aprendiendo con los himnos, siguen practicando, ven otros horarios para practicar, y yo veo que de gran manera están creciendo y le está ayudando esa decisión que tomamos. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante el poner en primer lugar la adoración y después el servicio. Los dos son importantes en la vida del cristiano, pero debe tener en cuenta este ejemplo que nos dio Jesús, que María tomó esa primera, la mejor decisión, la de estar justamente estando con nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo de Él. Y de esa misma manera también nosotros debemos tener en cuenta. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es la adoración del leproso curado. Lucas 17, ahí nomás en Lucas capítulo 17, versículo 12 al 19. Dice así: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es otro ejemplo que nos da la Escritura con relación a la adoración, y es un hermoso ejemplo que nos da con relación a estos 10 leprosos. Y muchas veces a la hora de hablar con una persona que está así también en situación de enfermedad, postrado, sabemos que si es la voluntad de Dios, Dios va a sanar a aquella persona que está con esa enfermedad o algún problema físico que tenga, si es la voluntad de Dios. Y acá vemos este ejemplo: se acercaron a Jesús 10 leprosos, fueron sanados los 10, pero uno solo volvió a adorar a Dios. Y ese que volvió es justamente aquel que no solamente fue sanado físicamente, sino fue salvado, que fue mejor y más todavía de lo que la sanidad física podía recibir. Y fíjense bien que estos 10 leprosos fueron curados, pero solo uno volvió a adorar al Señor. La pregunta: ¿y los 9 dónde están? Como dice nuestro Señor Jesucristo, nos hace pensar que muchos en el día de hoy también reciben sus bendiciones, pero pocos responden con alabanzas y adoración. Eso es lo triste de hoy día. Muchas personas, estando en esa situación trágica de enfermedad o postrado, se acercan a Dios, piden e imploran, Dios les sana. Pero al solucionar todos esos problemas de enfermedad, de dificultad que puedan estar pasando, después ya se olvidan a Dios y no acuden a Él, no le alaban, no le adoran, no le agradecen, como hizo este Este leproso, el único de los 10, volvió a agradecer y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volvemos a otra pregunta que podemos estar mencionando. ¿Cómo puede un creyente poner en práctica esta enseñanza sobre la adoración? ¿Cómo puede adorar? Vamos a ver dos maneras y ambas son esenciales en la vida del cristiano para la adoración. En primer lugar, individualmente. Uno es la de individualmente. ¿Cómo yo puedo adorar? Y nos dice que se puede incluir alabanza en cada oración. Cada vez que hables con Dios, puedes expresarle tu gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti. Como dice allá en Filipenses 4:6, vayan a Filipenses 4:6, la Biblia, en el Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay otro pasaje, como vamos a estar viendo, y es uno de los buenos ejemplos que nos da la Biblia con relación a la adoración en la oración. Los salmos, por ejemplo, son unos hermosos ejemplos de alabanza, y es una buena práctica memorizar también esos salmos para parte de ellos y hacerlo en nuestro propio lenguaje, que es muy bueno y muy rico y útil para el cristiano la memorización, la escritura y más todavía estos salmos. Fíjense bien allá en el Salmo 19, un buen ejemplo de adoración a Dios que nos da esta parte de este salmo. Salmo 19, el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos versículos nomás de este salmo. Dice así el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Hasta ahí la lectura de Salmo 19, versículo 1 al 6. Es un hermoso salmo para memorizar y más todavía nos enseña muchas cosas. Y es uno de los pasajes de salmo que podemos estar citando a la hora de responderle a un ateo que dice, ¿cómo una persona se va a salvar si nunca escuchó el mensaje del Evangelio? Aquel que está allá en Alaska, que nunca antes recibió un versículo y no puede escuchar la radio y tampoco en internet, o en el desierto, por ejemplo. Y acá este salmo nos muestra a nosotros que los cielos cuentan la gloria de Dios. No va a haber excusa para aquellas personas el buscar a Dios, alabarle a Él, adorarle a Él por toda la creación. Prácticamente la creación, los animales, los árboles, la naturaleza en sí, es el evangelio de la creación que nos muestra a nosotros que hay un Dios y más todavía que nos ha dado a ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, los salmos, como habíamos dicho, es un buen ejemplo de alabanza. También nosotros tenemos con nosotros los himnos, ¿verdad? Los himnos también son hermosos en cuanto a alabanza, adoración que uno puede estar viendo. Y más todavía cuando tiene esas preciosas letras y más todavía de enseñanza de la Escritura. Y fíjense usted acá, por decirla así nomás, uno de los himnos que solemos cantar, el que habita al abrigo de Dios, dice. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. O yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él como comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Es uno de los preciosos himnos que solemos cantar y una forma también de adoración a Dios, que son estos himnos preciosos e imperecederos, como decía antes el pastor, que tenemos nosotros hoy con nosotros, y seguimos cantando gracias a Dios y seguiremos hasta que Él diga basta, ¿verdad? Ahora, estamos viendo entonces las dos maneras de adoración para la vida del cristiano. Primero, individualmente, que vivimos mediante la oración, con estos himnos, con la escritura misma de la palabra de Dios. Ahora, colectivamente, ¿cómo podemos adorar? Podemos adorar cuando nos reunimos con la iglesia, aquí mismo, en el templo, los domingos, los sábados, los miércoles. Hay una reunión que se dedica especialmente a la adoración. ¿Y cuál es? A ver si saben. Es una reunión exclusivamente para adorar. Ah, reunión de oración. Aplazado, librado. La cena del Señor. La cena del Señor es un momento de adoración en el cual nosotros nos reunimos a adorar al Señor. Llamada también la comunión o el partimiento del pan. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, instituyó esta fiesta a fin de que sus seguidores pudieran. En primer lugar, ¿qué es lo que hacemos cuando participamos en la cena del Señor? Recordarnos de Él, ¿verdad? Allá como dice en Lucas 22, 19, vayan a Lucas 22, 19, y el hermano Oscar, las veces que tenemos con él la cena conmemorativa, hace un extenso estudio con relación a la cena del Señor y explica en forma sencilla y contundente lo que es justamente esta forma de adoración que nosotros realizamos colectivamente acá en la iglesia y en muchas otras iglesias que practican justamente la cena conmemorativa. ¿Qué dice Lucas 22, 19? Dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es justamente lo que se instituye con la cena del Señor? En primer lugar, es para que nosotros le recordemos a Él. Por ese motivo se hace la cena conmemorativa. Ahora, ¿qué es lo que se anuncia ahí? Su muerte, ¿verdad? Con ese momento de adoración que nosotros realizamos en la cena. Anunciar su muerte. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 22, dice así. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es justamente otro de los motivos por el cual se instituyó la cena, la fiesta, para los hijos de Dios, para los cristianos, ¿verdad? Anunciamos su muerte, le recordamos a Él al momento de participar y hacer justamente esa actividad. Ahora, otro de los aspectos por el cual se recuerda, se anuncia la muerte del Señor, es también que esperamos su regreso, ¿verdad? Por eso también se hace la cena conmemorativa, para recordar o esperar, mejor dicho, su regreso. Primero los Corintios también, ahí en el capítulo 11, versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciéis, hasta que Él venga, ¿verdad? Eso es justamente esperar su regreso. Por eso esta adoración que se hace en la cena del Señor es con relación a también esperar su regreso. Otro de los aspectos por el cual también se instituyó esta cena es la de mostrar la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí en 1 Corintios nomás nos quedamos capítulo, por ahora capítulo 10, versículo 16-17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. sea, ¿qué muestra la cena conmemorativa? Muestra esa unidad del cuerpo de Cristo. Y con este versículo afirmamos esta forma de adoración colectiva que hace la iglesia en la cena del Señor. El pan y la copa nos recuerdan que todo verdadero creyente es miembro de esa gloriosa comunión, la comunión del cuerpo de Cristo. Yo creo que la mayoría de los que vienen a participar en la cena del Señor, yo creo que la mayoría ya van a tener conocimiento de por qué nosotros hacemos la cena del Señor. Porque muchas veces, muchas personas que no son de tu congregación, son incrédulos, te preguntan, ¿por qué ustedes hacen la cena con el vino o el jugo de la vid con galletita? ¿Qué es lo que significa eso? Y ahí ustedes van a tener esa oportunidad ya de hablarles de qué es lo que nosotros hacemos ahí. No es como la hostia que dan los católicos, el vino que supuestamente se convierte en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo en ese momento. Sino nosotros hacemos eso, en primer lugar, para recordarle. En segundo lugar, anunciamos su muerte. En tercer lugar, esperamos su regreso. Cuarto, mostramos la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es la forma en que nosotros adoramos colectivamente a nuestro Dios en la congregación. Y es una forma también de que nosotros participamos y estamos mostrando a las personas que esa adoración que nosotros hacemos es para el Señor. No es cualquier cosa, no es ningún ritual y no debe ser algo religioso para los que vienen a participar en la cena conmemorativa. No debe ser nada religioso, sino que debe ser un momento de adoración del cristiano, el participar de la cena del Señor. Y como una vez un hermano estaba explicando que muchos creyentes no participan de la cena del Señor argumentando, excusándose, diciendo, no, yo estuve portándome mal, cometí un pecado grave, por eso no quiero participar. ¿Y qué está haciendo al no participar? Está diciendo, yo quiero seguir pecando, quiero seguir desobedeciendo a Dios. No es que está exento o porque no participa está tranquilo. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Arrepentirse y pedir perdón a Dios por ese pecado que ha cometido, por esa desobediencia, y participar en ese momento de adoración a nuestro Dios. Eso es lo que Dios manda a nosotros y pide para que nosotros sigamos adorando a Él, no poniendo excusas para no participar en la cena del Señor, sino buscar la solución y seguir en esa adoración que hace la congregación y los hermanos acá las veces que se realiza la cena del Señor. No hay mandamiento claro sobre la frecuencia de esta fiesta, como siempre explica nuestro hermano Oscar. Y también el apóstol Pablo simplemente dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, sin embargo, hay una clara indicación de que los discípulos se reunían el primer día de cada semana. Allá en Hechos 20, 27, estuve leyendo también este pasaje, porque en algunas iglesias hacen cada domingo la cena conmemorativa. Los hermanos libres, por ejemplo, hacen cada domingo, y yo creo que argumentando en este versículo dice, el primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñó, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Esa era en una ocasión, el primer día de la semana. No dice el primer día de cada semana se reunían, sino menciona nomás ahí que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba. Es una situación que no es algo para discutir ni decir. Algunos practican cada semana, otros hacen como nosotros hacemos cada mes, algunos una vez al año y todo eso. El recuerdo frecuente de los sufrimientos del Señor inspira al creyente a alabar al bendito Cristo de Dios. Eso es lo bueno justamente al realizar esta cena conmemorativa, que el sufrimiento o el recuerdo frecuente de ese sufrimiento de Cristo inspira al creyente a alabar al bendito Cristo de Dios. Y antes de terminar nuestro estudio, vamos a estar viendo sobre la adoración, mencionaremos algunos aspectos importantes o principios importantes con relación a la adoración. Dos principios importantes que podemos tener en cuenta. En primer lugar, la adoración sincera debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24 nos habla de esta adoración sincera. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, dice así: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso es uno de los principios, que la adoración sincera debe ser en espíritu y en verdad. Y esa adoración sincera debe ser de aquel que le ha recibido a Cristo como su Salvador. Aquel que piensa que por el hecho de estar viniendo todos los domingos, los sábados, los miércoles, y nunca ha tomado esa decisión de recibirle a Cristo como su Salvador, no puede adorar a Dios. Va a pensar que está adorando a Dios, pero esa adoración no va a ser recibida por nuestro Dios. Solamente aquellos verdaderos adoradores que Dios pide es aquellos que ya le han recibido a Cristo como su Salvador. Y tampoco no vemos en la Escritura que no hay esa necesidad de tener trajes eclesiásticos como en algunas congregaciones, en algunas religiones tienen, las túnicas y tampoco rituales que se deben hacer o ceremonias especiales para tener justamente esa adoración, como la Iglesia Católica misma hoy día hace esos rituales, y muchas otras religiones podemos estar mencionando. La verdadera adoración es del corazón, aquel que humillado se acerca a Dios, se postra delante de Él y derrama su alma, prácticamente así como dice en la Escritura, buscando justamente ese consuelo y esa adoración a Dios. A Él. Fíjense, el segundo principio importante que estamos señalando con relación a la adoración es que no hay un lugar particular en la tierra donde debemos adorar. Ahí en Juan, nuevamente, capítulo 4, verso 21, nos dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, que no hay lugar en particular donde se debe estar adorando a Dios. Tampoco es exclusivamente los que vienen acá, nomás le adoran a Jesús, o los que se van en cada cupé ahí en la basílica, ahí se puede adorar a Dios, o en otro lugar así en la Meca, allá en Arabia, o en cualquier otro lugar, o cualquier otra religión que piensa o tengan un lugar específico, que ahí nomás se le adora a Dios. La Biblia no nos enseña eso, inclusive Jesús mismo en este versículo nos muestra a nosotros, diciéndole a esa mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El creyente entra en la presencia de Dios con sus alabanzas por fe. Prestemos atención a la exhortación de Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 22. ¿Qué dice ese pasaje de Hebreos? Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Con este versículo y uno más ya terminamos. Dice así Hebreos 10, versículo 19 al 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hasta el versículo 24 leí, ¿verdad? El versículo 19 al 22, fíjense bien, el 22, la última parte, dice: Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Estos pasajes nos muestran a nosotros que esa verdadera adoración justamente debe implicar que el creyente se acerque a Dios con un corazón sincero, en donde quiere realmente adorar y alabar a nuestro Dios. Y más todavía, allá en este pasaje de los Hebreos, hay una forma muy práctica de alabar a nuestro Dios. No es solamente los himnos, los cánticos que muchos en las iglesias piensan que es la alabanza, sino aquellos labios, el fruto de labios que confiesen su nombre. Fíjense allá en Hebreos 13:15, dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 15: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. En primer lugar, para que uno adore a Dios, ¿qué es lo que le pide Dios a esa persona? Allá en Romanos 10 habla que debe confesar que Jesús es el Señor. Para recibirle a Cristo como su Salvador, la persona debe confesar que Jesús es Dios, que Jesús es el único Señor y Salvador que le puede dar esa vida eterna. Ahí empieza la verdadera adoración. Y aquellos que ya le han recibido a Cristo como su Salvador, esa adoración, esa alabanza a nuestro Dios es de aquellos labios, dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquellos que hablan de Cristo, le animan a otros a recibirle a Cristo, le hablan del mensaje del Evangelio, son alabanzas que está haciendo el creyente para aquellos que necesitan de Cristo, que necesitan salvarse. Y eso es una de las formas, otro de los principios, en donde nos muestra la palabra de Dios que debe adorar el creyente. Y una de las formas también de esos labios, esos frutos de labios que confiesen su nombre. Hasta acá el estudio que quería compartir con ustedes, espero que le haya servido. Y ahora ya tenemos conocimiento de cómo puedo adorar a Dios, tanto individualmente como colectivamente, y aquellos principios que citamos. La adoración sincera debe ser en espíritu y en verdad, y también no hay lugar particular en la tierra donde debemos adorar, sino aquel que realmente desea adorarle a Dios va a ser en cualquier lugar y con un corazón sincero entregándose a Él. Vamos a orar. Señor, agradezco por tu palabra, pido que tú estés bendiciendo en nuestras vidas y nos ayude, Señor, a ser verdaderos adoradores, Señor, aquellos que hablan de ti, te buscan a ti, Señor, y entienden la enseñanza de tu palabra, Señor, correctamente. Guíanos a través de tu Espíritu para que podamos estar entendiendo cada día más de tu palabra y podamos, Señor, aplicarla en nuestras vidas. Gracias te damos por estos hermanos que hoy están con nosotros, estos jóvenes que están participando siempre los sábados y estudiando tu palabra. Dejamos en tus manos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.